programa de radio Nativas Rebeldes. Espacio feminista territorial de corte informativo con énfasis en difundir temáticas medioambientales, sociales y culturales relativas al territorio. Programa de radio Nativas Rebeldes. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este último capítulo de la segunda temporada de Nativas Rebeldes. Estamos muy contentas porque lo hemos logrado. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y agradecemos la presencia de todos nuestros amigos auditores que han estado con nosotros en esta segunda temporada. Oye, sí, por ahí me siguen alegando. A mí no me han mencionado y yo siempre les mando like. Oye, sí, hemos pasado chancho, cabra. Sí. Oye, gracias, nos hemos conocido, nos hemos reído, hemos meditado, hemos conversado de todo, humano y divino. Sí, me sumo a las palabras de las chiquillas, agradecer también por esta segunda temporada, por habernos escuchado también, por cada una poder haber explorado estas habilidades que no se sabía si tenía. Bueno, la niña Romy sí, pero uno ir aprendiendo y creciendo ahí programa a programa. Pues. Así que agradecida de ustedes, compañeras, también por embarcarse en este proyecto. Y a todos quienes nos escuchan también. Harto amorcito. Oye, sí, estuvimos varias sesiones, secciones, ¿cómo se llaman? No, secciones. Secciones, sí. Varias secciones en y nos fuimos... En el camino nos fuimos reorganizando, ¿te acordás que al principio como que nos turnábamos? Sí. Nos turnábamos las secciones y ahí fuimos encontrando como cada una nuestro lugar. Sí, pues las habilidades de cada una para las distintas secciones que teníamos, heroínas anónimas, cápsula, voces por el apruebo también, la entrevista que le hacía la Romy. Y las cápsulas informativas que también eran súper necesarias para ir aprendiendo sobre lo que acontece, lo que no sabemos, lo que tenemos que aprender. Sí, pues lo que pasó y lo que está por venir también, porque está recién iniciándose este proceso, así que... Sí, ha sido necesario. Bueno. Ha sido bueno el camino. A mí me ha gustado harto. Harta reflexión de pensar nos obliga a mantener este musculito activo. Sí, yo también quiero agradecerle a las dos, porque ha sido para mí un desafío estar aquí con ustedes. Y creo que de alguna manera hemos ido creciendo y eso es súper positivo porque nos va a permitir estar siempre más ligadas a lo que nos pasa, al aprendizaje y a seguir conectadas como con esta energía de comunicar, de hacer radio. Así que muy agradecida por la oportunidad. Sí, cabras lindas, las quiero las dos. También. Abracitos, abracitos. Abracitos, abracitos. Abracitos, abracitos. Yo creo que vamos a ir a la música para que la gente que nos está escuchando, Nativas Rebeldes, este último capítulo, vamos a ir a la música y vamos a escuchar a Natalia Doco. Ella es cantante de música argentina que actualmente reside en Francia. Al terminar la secundaria, Natalia empieza la carrera de músico profesional en la Escuela de Música de Buenos Aires, donde conoce a quienes un año después integrarían su primera banda de rock alternativa llamada Sónica. Viaja a México y se radica durante unos 3 años en esa ciudad, siempre al lado de la música, y también incursiona en obras de teatro populares y decidió estudiar actuación, que hasta el día de hoy la acompaña. Escuchamos Respira de Natalia Doco. Clara, respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Hola, hola. Bueno, aquí vamos a hacer el repaso de esta cápsula. Aquí estamos en Heroínas Anónimas. Bueno, yo agradezco este espacio. Surgió, no me acuerdo cómo nació, la verdad. Pero ha sido súper bonito porque hemos descubierto, siento yo, grandes personajes, lindas mujeres que se desarrollan y brillan en este planeta, en este universo, de maneras distintas, pero siempre con un aporte genial hacia el otro, hacia todes. Creo que eso es lo más rescatable como de esta sección, el poder haberlas conocido, el acercarnos a diferentes luchas, a diferentes formas de vida, a diferentes opciones de cómo canalizar las propias energías. Así que no sé, chiquillas, sí, ¿les gustó? He disfrutado mucho de esta sección porque, como decís tú, hemos visibilizado a mujeres que en lo cotidiano realizan acciones que también tienden a transformar la realidad, pues, y muchas veces pasa desapercibida por todos nosotros, por todes. Así que agradecida de poder haber conocido a Erika Zambrano, a Alejandra Toledo. ¿A quién más conocimos? Conocimos a María Leonor Rojas, a Cata Sepúlveda, a Erika Zambrano, a Esther Valencia. Y otra cosa importante, la patita. Otra cosa importante dentro de esta sección es que también se formó un relato que creo que fue creciendo con el paso de los capítulos. Y en ese sentido, como que le doy todas las flores a Paula porque el relato fue creciendo y el relato también es parte como de una herramienta de locución o de comunicación. Sí. Entonces, en ese sentido creo que se fue desarrollando en el tiempo. Ay, gracias, sí, Romy. O sea, nada. Que en unos 10 temporadas más estaría acercándome como a ver aquí, como a la Gaby Mistral. A la Mónica Pérez. Bueno, por aquí quería hacer como un recordatorio, porque creo que se lo merecen. La Mónica López, por ejemplo, recicladora. Bueno, no sé por qué la Moniquita ahora se cambió, se fue como del lugar que estaba rescatando. Me da mucha pena eso. Ojalá pueda volver ahí con toda su fortaleza. La Esther Valencia, ahí una gran pintora, también luchadora social por los derechos humanos. La María Leonor, hoy un encanto, tengo tantas ganas de subir a Coyiguay para conocerla, cuidadora de las aguas ancestrales, uh-huh. Gran lucha que dio ahí con su marido. La Cata Sepúlveda, ahí acercando otro tipo de aprendizaje a niños que no pudieran, no jamás iban a poder acceder. A tener acceso, claro, a ese tipo de educación, chévere. La Pati, mi vecina, que en realidad es simplemente la Patita adorada. Ella, su sencillez, su simpleza de vida nos enseña tanto día a día. Hoy día llegó con florcitas, Romy, uh-huh. Las viste preciosas. Bueno, la Erika Zambrano, gran luchadora, su vocación la llevó, pero con sudor y lágrimas ahí a todos los rincones de Chile que lo necesitaron, a los más carentes. Y bueno, la Ale Toledo, gran luchadora por la comunidad LGTBQ+. Más y más. Sí, grandes personajes. Sí. ¿Te rescatan algo? ¿Les llamó alguna la atención más que otra? ¿Llevan algún narración que les haya llamado más la atención? Me gustó la historia de la Ale Toledo, que fue en el último capítulo, el séptimo, porque su vida debe haber sido bien difícil porque no podía mostrarse tal cual era. Entonces creo que ella es una bandera de lucha para todas las niñas y niñas que también vienen en el camino y que ven que la sociedad ahora está un poco más amable, pero en ese momento, quizás cuando ella se levantó, fue mucho más difícil. Así que rescato su valentía también, y que ella haya generado instancias como la Fundación Acuarela para poder acompañar a los padres también y a los niños en esa etapa de transición hacia quienes quieren ser realmente. Y florecer. Pues. Sí. Y también quizás poder rescatar las mujeres que hoy día son heroínas anónimas y que escuchan el programa y que quizás no las nombramos, pero de que en el territorio está lleno de esas mujeres. Como día a día hay mujeres que están ahí luchando, levantando con fuerza, con amor. Creo que es como que hay muchas, hay demasiadas. Sí, totalmente. Yo creo que empezando, bueno, siempre así como pensé en mi mamita, pero era muy alto referente. Porque mi mamita para mí es una heroína. Y creo que para cada uno de nosotros, nosotras y nosotres, nuestros padres, nuestras madres, son totalmente heroínas. Las hacen todas como pulpo, igual. Uno, madre, también cae como en eso. Pero mi mamita es más heroína que todas las tortas. Ah, porque me da manjar con luz. Yo creo que todos tenemos una heroína o varias heroínas anónimas en nuestro círculo, en nuestro alrededor, en nuestra familia. Sí. Sí, tenemos que rescatar ahí la memoria de nuestras ancestras también, que gracias a ella tenemos todos los derechos también que hemos tenido hasta ahora. Justamente, la lucha luchadora. De todas las mujeres nos ha llevado a tener en esta sociedad que, aunque falta mucho para que sea igualitaria, también ha avanzado y esperamos que siga avanzando hacia un mundo más mejor y sin machismo. Sin machismo, sí, pues, y más amable, más empático y todas esas cosas. Así oye, es. Y también, bueno, aprovechando de hacer un llamadito a que miren a su alrededor, porque se van a sorprender, como decía la Romy, de las muchas heroínas que tenemos a nuestro alrededor y que de repente, por lo rápido que pasa la vida o por no detenernos, no darnos una pausa, de repente es importante también valorizar a esos y a esas heroínas anónimas. ¿Viste? ¿Vamos a la cancioncita entonces? Vamos a la música. ¿Lo presento yo? Dale. Lion Nativo. Oye, el Lion, me encanta poder presentarlo porque creo que es ahí un personaje dentro de nuestra sociedad hoy día, actual, de las luchas, desde las actividades autoconvocadas, desde la asamblea, de quienes levantamos en el territorio tantas instancias. Uno de esos personajes es Lion y ojalá que también represente a todo el resto de los activistas que estamos levantando espacios para la comunidad, para la reflexión, para el compartir, para que se levanten las instancias de, por ejemplo, los emprendedores locales, que tengan un espacio, descentralizar el centro y llevarlos a las asambleas, que en las mismas asambleas se generen espacios, no tener que ir al centro, ¿para qué te voy a meter al mall? Así que bueno, y su música, espectacular. ¿La canción? Futa la Wen. Los dejamos con Lion Nativo, que además de Tequil, pues, ojo ahí, ¿eh? Apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo aprueba. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta cápsula Voces por el Apruebo. Esta vez me acompaña Cita Romy y Cita ¡Esta! Paula para comentar un poquito también, hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado en esta cápsula informativa. Así que, bueno, Tuvimos la votación de la Convención Constitucional por una nueva constitución, y que eso fue el 25 de octubre. Claro. Y ahí se dio inicio al proceso constituyente en el cual estamos ahora. Y quería también saber un poquito de cómo lo vivieron ustedes, también tener unas reflexiones de lo que se nos viene respecto ahora a este proceso. Yo volvería como más atrás, Caro, porque creo que sí, creo que también alcanzamos a como hacer la reflexión de cómo se generó el proceso. Ajá. Y cómo todas las mañitas que tuvieron, y bueno, todavía un poco ese gallito que hay entre la autonomía que pide la Asamblea Constitucional y este arreglo, esta reforma, claro, que sí, dista igual de lo que es ideal, po. Claro, que fue como una salida a la crisis institucional, lo que tú decías, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, claro, que finalmente llevó a esta votación. Fue un parche, en verdad. Sí, po. Para toda la... Sí. Creo que como que fue un cúmulo de sensaciones de cambio. Uh-huh. Entonces, desde el principio, antes de las votaciones, ya existía como ese deseo de querer cambiar las cosas. Y por distintos lados hubo como esa inclinación, esa sensación. Entonces, creo que hubo levantamientos en los territorios, hubo hartas cosas que hicieron posible que este cambio sucediera el 25 de octubre. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, lo ganamos, era obvio. Sí, el porcentaje en algunas zonas fue más abrumador que en otras, como en la zona de sacrificio, que decíamos que llegó al 90% de, claro, las votaciones, que también da cuenta de la realidad que vive en toda esa población que está siendo devastada por las empresas capitalistas. Ahora yo tengo la sensación que desde los espacios autoconvocados, desde las organizaciones activas en el territorio, un poco la posición es desbordar las urnas, más que las urnas, el proceso, desbordarlo. O sea, que la reflexión va no solamente hacia cambiar la constitución, sino que el cambio va mucho más allá, es mucho más profundo, desde la propia sociedad. Uh-huh. O sea, a eso me refiero, que desbordarlo, si es un proceso, salir de los marcos que nos pusieron justamente y generar también acción en torno a ello, ¿cachai? Plantearnos principios que nos puedan guiar en la lucha y mantenerla, po. Mantenerla y defender como nuestros derechos, que hoy día legalmente no están, además que el 2/3 permite también a la oposición, valga la redundancia, oponerse a ciertas posturas que pueden ser, querer ir un poco más allá de lo... De estos personajes que no les gustan los cambios, que siempre están muy cómodos en su statu quo. Mm. Entonces, desde todo el mundo independiente, movilizado, desde las organizaciones que ya trabajan en el territorio hace mucho tiempo, creo que está esa sensación de que no nos queremos quedar con este proceso, sino que más bien queremos seguir adelante con él y desbordarlo, ¿cachai? Y plantearse mucho más allá. Sí, yo también siento eso, que también viene de la incertidumbre que generó también todo este proceso, porque la gente en la calle pedía asamblea constituyente y los políticos negociaron la convención constitucional, si bien como en estricto derecho se parece, pero... estáis negociando entre los mismos políticos que están deslegitimados, ¿cachai? Entonces es como pegarle un portazo en la cara a la gente, y ya que estaban todas esas instancias de organización en la calle a raíz del 19 de octubre, bueno, que también había mucha gente más que estaba organizada desde antes. Sí. Entonces también fue, como dice la Romy, un cúmulo de cosas que se juntaron, y faltaba que toda esa energía se juntara y pudiéramos como... desbordar las calles, ¿cachai? Y poder seguir ahí, esa es la idea, yo creo, sí. Seguir ahí, firme en la calle, generando instancias autoconvocadas. Y la política es más que los espacios políticos de poder que se generan en la institucionalidad, o sea. Y desde el punto de vista como legal o como jurídico, ¿crees que cuáles son como los conflictos que quedan como por resolver ahora con respecto a lo que estábamos hablando? Así como... Bueno, lo que decía la Paula también, por lo de los 2/3, que ha sido como un quórum que ha facilitado a las minorías poder oponerse a los proyectos que generan como transformación o cambio social importante. Si bien he hablado con varios profesores y he visto como que dicen que es distinto al ser este una instancia en que va a haber una hoja en blanco, es decir, no va a haber nada, y el 2/3 de un quórum alto va a poder como integrar e ingresar las cosas a la Constitución, creo que hay que ver que hay que estar atentos, muy atentos, atentas a todo eso, pero sí, aparte siempre que, con una resquemor, yo creo. Claro, es que además yo creo que también tenemos que ser capaces de mirar la realidad. Yo tengo como bien pegado un par de cosas que pienso que siempre reiteradamente caemos como en el error, como sociedad organizada. Uno es que alegamos mucho y somos poco propositivos, ¿cachai? Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, que también somos bien miopes al momento de mirarnos, ¿cachai? De mirarnos y reconocernos como una sociedad que hay un alto porcentaje, sea lo que sea el porqué, ¿cachai? Pero en nuestra sociedad hay harto facho, y facho bien facho, ¿cachai? Y además, el otro día conversaba con alguien y hablábamos, él opinaba así como, no, y que la dictadura, no sé qué, como que por qué no habíamos llegado a este punto. Entonces yo le decía, ¿por qué no? Porque el punto de inflexión ahí fue que no se cambió nunca la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que se generó ahí? Estábamos hablando de la deslegitimación de los políticos. Uh-huh. Entonces yo le decía que eso fue el punto de inflexión, al no avanzar la legalidad, ¿cachai? Las normas que rigen esta sociedad, las leyes, etcétera, en conjunto con la sociedad misma, avanzar de forma de la mano, ¿cachai? Paralela, es que se deslegitima más que a la clase política, sino que a todo el sistema político. Porque pierde la capacidad de avanzar en conjunto con esta sociedad. Y esas eran las trabas que existían en la misma Constitución, que no dejaban hacer las leyes que fueran evolucionando. Es que Jaime Guzmán fue un genio del mal muy bueno, porque él puso todas las barreras y candados en la Constitución, incluso puso el Tribunal Constitucional, que se encarga de resguardar, funciona como una tercera cámara, que se encarga como de resguardar los intereses de la élite política que nos gobierna. Claro, bueno, resguardar la misma Constitución en realidad. Claro, Así es. Bueno, pero ahora el camino no está tan pedregoso. Pedregoso. Yo creo que está medio pedregoso. Está medio pedregoso. Uy, yo lo veo igual, sí. Ahora con los constituyentes que están saliendo, con está las loco. Múltiples listas, sí, que han salido, que igual creo que eso al final debilita la posición que tengamos que tomar, porque lo importante es como establecer unos ejes programáticos en común y poder llevarlos adelante para que esto integre la nueva Constitución, más que los personalismos, más que esta lista sea mejor que esta otra. Yo creo que hay que apuntar a la unificación de las listas independientes. Claro, justamente, porque lo que pasa es que la derecha va unida. Ellos son poquitos. Entonces se ponen de acuerdo entre puros primos. Claro, se ponen de acuerdo entre los primos, ya primos. Oye, pero son hartos primos, po, oye, la endogamia on fire. Sí, todos con colita. Colita y chalchi. Entonces, ellos van con una sola lista y todo el resto, bueno, están saliendo listas como callampa. Entonces, lo que está haciendo es debilitar, porque finalmente después hay una votación, po. Entonces hay que tratar de unificar listas, ¿no? Sí, también apunto a eso. Y como yo creo que tiene que salir desde las asambleas, tienen que reactivarse, sí, y tienen que ahí salir como los ejes y las propuestas que vamos a tirar. Sí, pero eso, yo creo que son dos cosas distintas. O sea, ojalá poder llevar una lista unificada de independientes que salga desde el mundo social activo. Pero también creo que, además, digamos, las propuestas que salgan desde las mismas bases, que alimenten este proceso. Pero es que los candidatos que vayan tienen que ir con esas bases. Con mandato, pues, sí, claro. O si no, ahí lo dejáis suelto y quién sabe, pues si la cuestión es que represente a los demás, claro, al colectivo. No que vaya con ideas propias. La patita. Las patitas. Bueno, lo bueno también es que ha salido igual, creo que han aflorado los liderazgos desde los territorios, desde nuestros líderes medioambientalistas. Uh-huh. Hablábamos, por ejemplo, la Ale Toledo. Dos heroínas anónimas van a candidata a constituyente. ¿Qué me decís? Ah, no, la otra es Carolina Alvarado, no, que fue nuestra entrevistada. Entrevistada también, después nosotros nos enteramos. Sí, después nos enteramos. Sí, qué linda niña, sí, bacán. Qué bonito que empiezan a surgir desde ahí también los liderazgos hacia las constituyentes. Bueno, yo he visto, esa fue una alegría verlas a ellas dos, pero también he visto a mucha gente ahí, mucho tecnócrata, mucho colega, aunque creo que puede haber equipos técnicos que asesoren en la constitución, pero no creo que tenga que estar integrada por puro abogado. O sea, creo que lo importante es rescatar los sentires y los saberes de la gente de los territorios. Y hay hartas mujeres también, eso bueno. Me ha llamado la atención. Uh-huh. En este periodo. Hartas mujeres ahí liderando. Bacán, pues ya sí. Es tiempo ya que caiga sí. El patriarcado. Justamente, aparte que es como el cimiento de este sistema capitalista neoliberal. Sí, ambas, la dominación de la mujer y la dominación de la tierra. ¿Ves? Sí, nomás. Para allá vamos. Estamos nativas y rebeldes y yo creo que vamos a ir a la música, ¿cierto? En este momento. Sí, las dejo ahora con la jefa máxima. Esta canción yo estoy esperando para ir a bailarla en todas las fiestas. Se llama Antifa Dance y es de la máxima Anita Tillo. Fete, los caras de nana, los caras de nada. Somos los pati pelados, los kumas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha la lucha, descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, lucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno. Continuamos en Nativas Rebeldes y vamos a hacer como un resumen de lo que fue el espacio de entrevistas que se quiso incentivar a las organizaciones. Así es que un pequeño resumen, estuvimos con integrante de COPEBRIF, también con Cooperativa Amarga Amarga, con Asamblea Cultural de Mujeres, con Libres de Alta Tensión, Huerta Troncoviejos, con el colectivo teatral La Guacha y también con la iniciativa de Pulmón Verde Quilpué. Así es. estuvimos con muchas organizaciones quienes nos contaron también qué los llevó a organizarse y las múltiples formas que estas grupos de personas tomaron, pues, fundaciones, ONG, asambleas, colectivos. Así que fue una instancia muy gratificante también para poder dar a conocer su trabajo y así también poder llamar a otras personas que sientan ese impulso y esa pulsión y esa necesidad de organizarse con otras para poder hacer ahí cambios, pasar a la acción. Exacto, yo creo que este espacio tenía como esa característica como bien importante de demostrar que no se necesita tanto para organizarse. Uh-huh. O sea, desde una necesidad, desde una idea, desde una reacción igual. Claro, incluso desde una unión de sensibilidades incluso. Y organizarse, tomarse las manos, es más fácil que ir tirando la carreta de güeyes solo. Es que también tenemos todo el individualismo metido, pero dentro. Entonces, también este espacio también era para poder decir lo colectivo tiene que primar, ¿cachai? Tenemos que ahí tomarnos de la manito e ir todos juntos ahí a dar carita. Sí, pues, como la unión hace la fuerza. Sí, pues. Eso es como medio cliché, pero es súper verdadero, como que es así, pues. Nativa y Rebelde no podría ser solo. Es, o sea, por la unión de las tres es que y nuestro compañero ahí también que está ahí trabajando en los controles. Claro, mira cómo suda este pobre hombre. Mira cómo suda. Ahí aguante. Aguante, le quito. Sí, pues está re bueno. A mí me pareció súper buena desde siempre como la idea. Aparte de que fue súper diverso la gente que pasó por acá, pues. Y siempre fue muy grato también escuchar la convicción con que llevan adelante cada una de sus propuestas y lo profundo de los ideales que tienen detrás de cada una de las organizaciones. Sí. Y son, la mayoría eran del Marga Marga. Es que claro, era como la idea también poder uh-huh. rescatar a diversas organizaciones como del territorio, porque estuvieran activando acá también. Y a mí fue muy grato escucharte entrevistarlos a todos porque eran diversas áreas, pues hablamos de medio ambiente, cultura, teatro, no sé, cooperativas de agricultores, o sea, yo aprendí harto y creo que fue una buena instancia para poder como que nos transmitieran toda esa convicción y pasión que le ponían ahí en cada una de sus agrupaciones. Sí, totalmente. También fue súper gratificante poder estar en ese espacio y poder conocer a las diferentes organizaciones. Y es increíble, pero es como que hay muchas organizaciones que están levantando hace mucho tiempo acá en la región y que de a poco han ido como aprendiendo en el camino de organizarse, que no es algo fácil, pero son súper apasionados y tienen esta idea de cooperativa, de que parte la unión desde el todos. El apoyo mutuo. Sí. Claro. No, y además que también el visualizar estas organizaciones nos permite también llegar a otra gente, bueno, nuestros auditores. No, pero porque siempre es cuesta arriba, o sea, trabajar en organizaciones es cuesta arriba porque finalmente no se tienen los recursos monetarios, por lo general las organizaciones están contra la legalidad, muchas veces sobre todo las medioambientales, por ejemplo, tienen como todo encima, todo en contra, van nadando contra la corriente. Uh-huh. Y es súper importante el apoyo de ustedes, chiquillos, que le den a cada uno y la importancia que le den a cada uno de estos colectivos y apoyarlos de distinta manera. De distinta manera se puede visualizar su trabajo, sí, pues, con actos simples también. Por lo tanto, también en ese sentido era importante darlos a conocer. Cualquier gesto, aunque sea poquito, se agradece, ya sea difundiendo sus actividades, asistiendo a dónde están ellos, o no sé, por la huerta Troncos Viejos, y de repente llevarle una agüita a los cabros que están ahí plantando. Cualquier cosita que sea es importante y significa también darles apoyo y el reconocimiento a todas las organizaciones que están ahí activas. Sí, así que mandamos un saludo a todos los amigos que vinieron a acompañarnos en este espacio de entrevista, a la organización Pulmón Verde de Quilpué, Pulmón Verde, a la Cami, colectivo Teatro La Guacha, Huerta Troncos Viejo, Libre Alta Tensión, Asamblea Cultural de Mujeres, Cooperativa Marga Marga. A todos ellos les mandamos un saludo y... Sí, un abrazo grande y harto aguante, cabros, de todo su trabajo. Así que así despedimos en la sección de entrevista y espero que les haya gustado, que hayan disfrutado y que haya dado para reflexión también. Sí, pues, y nos vamos con una cancioncita de nuevo. Sí, pues, nos vamos con una cancioncita. Hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Lo que acabamos de escuchar en Nativas Rebeldes a la Daniela Millaleo, quien es cantante mapuche, feminista y madre. Su música refleja la cotidianeidad de ser mapuche en la ciudad, la nostalgia de sus tierras y el anhelo del retorno. Su primer disco, Trafún, que la ha llevado a importantes escenarios. Oye, no queremos pasar, dejar la oportunidad, o no sé, no, al revés. Bueno, dejar pasar la oportunidad, así es, de agradecerle a quien nos ha acompañado capítulo a capítulo. También nosotros tratamos de hacer un rescate de las distintas emprendimientos locales, y son también relacionados con lo que nosotros hacemos, que sean conscientes, que sean ecológicos. Siempre tuvo como un sello hacia allá. Así que agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta instancia, como por ejemplo Petimóvil. El Petimóvil ahí, la Yemila, que le hace hasta flores de vaca a los bichitos. Imagínate. Tiene para una cuidar al regalón. Bueno, también quiero agradecer muy de cerca al oficiado Diego de la Huerta también, quien tiene almácigos, hortalizas de temporada, todo sin libre de agroquímicos también, hace huertas biointensivas, así que cualquier cosita, le vamos a hacer publicaciones también, como a todos los otros auspiciadores, a través de nuestras redes sociales, y agradecemos que nos haya acompañado. Sí, también a Trauco Nehuen, esa. Soluciones gastronómicas, en el sector del Retiro, que estuvo con nosotros en un capítulo, también a Sanitos, que son diferentes especialidades de cereales y productos artesanales. Sí, frutos secos, también tenían verduras, así que están ampliando su gama a Sanitos. Muchas gracias también por acompañarnos. Estaba Ecolun también. Ecolun, que era una iniciativa para purificación de agua. Está como bien. Diseño de jardines. Sí, estaba bien interesante esa. Y también el Eco Super, que es el primer supermercado ecológico que está ubicado acá en Blanco, en Quilpué, para que vaya y realice sus compras a granel de diversos productos, cereales, también artículos de limpieza, de higiene personal. Así que muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, a todos los auspiciadores, y Eco Super, vaya nomás. Sí, pues, así que todos estos chiquillos, chiquillas, gente consciente, son emprendedores, aguanten los emprendedores ahí. Que hicieron posible que Nativas y Rebeldes esté en pie. Exacto. Hasta el octavo capítulo. Sí, muchas gracias por todo este gran recorrido, y ya estamos llegando al final de este capítulo. También quisiera, antes de despedirnos, poder felicitar a nuestra compañera Paula Castro, quien está asumiendo un desafío muy importante, con toda gracias, la convicción chiquilla. Y las ganas de una mujer que es luchadora y que es consecuente. Así que ahí, Paulita, precandidata concejal por Quilpué, para que tire el rollito, bebé. Pero yo creo que ustedes, a lo largo de estos capítulos, han podido conocerme de alguna manera, de cierta forma. No creo que haya que agregar mucho más. Pienso que es importante que las herramientas del municipio se vuelquen hacia los mismos quilpueínos, y eso es lo que pretendo hacer si es que llegara a estar en ese lugar. Y además, como siempre, pienso en la generación del trabajo desde lo común, desde todos, desde todas, en conjunto con la sociedad. Así que por ahí va, siempre pensando en un Quilpué verde, sustentable, en un Quilpué inclusivo en todas las formas de inclusión, y un Quilpué como pensado, como planeado, no una ciudad que crece así, que se desborda con edificios, sino que el Quilpué que nosotros queremos, porque habitamos este espacio, porque es una ciudad súper amable, es verde, es cercana, existen a un barrio, conocemos a los vecinos. Yo creo que eso hay que defenderlo con dientes y uñas, en todos los espacios de lucha que estemos. Tampoco me asusta mucho no, que no vaya a estar ahí, porque siempre va a haber un espacio en el cual construir. Y siempre lo he hecho de esa manera, así que no pasa nada. Bueno, esperemos que la era de Acuario traiga buenas noticias y que la Paulita pueda estar integrando el Consejo Municipal. También agradecer a la Romy por estar en este proyecto tan lindo también, Nativas Rebeldes. Agradecida de tu labor de comunicadora, de poder enseñarnos también, de que hayas tenido la paciencia de estar con nosotras, más conmigo que con la Paula, le tengo que decir. Así que agradecida también de tu labor, mucho cariño para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí también ha sido muy bonito estar aquí. Y Paula, la mejor de la suerte. Creo que tienes una trayectoria que solita ha salido a flote y estás ahí con la gente, con tu barrio. Así es que la mejor de las energías para que eso suceda. Gracias, bellita. No, y a ustedes agradecerles en realidad esta oportunidad. Creo que fluyó súper bien. Creo que también en la dificultad del día a día aprendemos cada vez, nos hacemos más grandes, nos hacemos más ricas en alma, en experiencia, en empatía, en un montón de cosas. Así que agradezco haber estado acá. No pensé que... me hace feliz, la verdad, porque no pensé que hubiese sido esta experiencia tan rica, aparte que me llevó a los recuerdos. Yo le contaba a las chiquillas que mi abuelito hizo radio en algún momento, mi abuelito querido, mi mentor, así que para mí también fue súper especial por eso también. Así que agradecida, gracias Alejo por la paciencia que nos has tenido a todas. Sí, y el manso gracias. Trabajo también de edición que se manda capítulo a capítulo el Alejo, una ídolo. Así que aquí termina. Así que aquí nos despedimos de esta segunda temporada del podcast Nativas Rebeldes.